Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un espacio de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy a través de la plataforma de Mindalia. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. La invitación es para que nos dejen desde ya en el chat en directo que está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, porque todo lo vamos a estar conversando con nuestras especialistas del día de hoy, que además tengo el gusto enorme de contarles. Hoy vamos a estar participando de una mesa redonda. Y el título de este espacio es Símbolos para interpretar sueños, mensajes y canalizaciones. Y voy a tener el gusto enorme de contar con la compañía de Macarena Jorge, también de Ana Mercedes Rueda y Marga Angril. Así que voy a darles a ellas ya la bienvenida para que puedan saludarlas. Muchísimas gracias a todas por acompañarnos. Bienvenidas a este espacio. Hola a todos, bienvenidos, gracias. Hola compañeras, qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Fairuz. Gracias, Macarena. Ana, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy. Hola, Fairuz, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un gusto saludar a toda la audiencia de Mindalia, a Macarena, a Marga, un gusto también conocerlas, qué placer estar aquí con todos. Marga, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, buenas noches, no sé muy bien cada una dónde esté. Bien, me alegro muchísimo de compartir con ustedes y con todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas por acompañarnos. Estoy súper feliz de estar con ustedes con este tema tan interesante. Vamos a hablar de los sueños que todos seguramente nos hemos preguntado. ¿Qué son esos sueños? ¿He tenido un sueño recurrente, un sueño que me levanto con miedo, que me siento muy feliz? Veamos, vamos a ir primero con Macarena, que nos cuente un poquitito. ¿Cómo nos manifestamos o qué se manifiesta, mejor dicho, a través de los sueños? Bueno, bienvenidos. Este es un tema fascinante porque en realidad todos soñamos, es decir, que es algo que nos atañe a todos. Más allá de que recordemos o no los sueños, en realidad todos tenemos sueños dormidos. Y el tema de recordarlos o no es una habilidad que la vamos a ir desarrollando porque la queremos, porque la pedimos, porque honramos los sueños y porque también los validamos. Desde mi perspectiva y mi experiencia de más de 26 años trabajando con sueños, los sueños son la oportunidad de que nuestro ser superior, nuestros guías espirituales, nuestra familia espiritual, se comunique con este aspecto, podríamos llamarle inferior porque es humano y porque tiene está limitado, digamos, al acceso a toda la información del ser. Entonces, desde la conciencia humana tenemos ciertas limitaciones que no nos permite tener conciencia plena de todo lo que somos realmente, de todo lo que sabemos y de toda la información que está disponible en el universo, porque acá tenemos ciertas características, propósitos, especialidades que tenemos que desarrollar, para lo cual necesitamos un foco, ¿verdad? Y vamos a recordar solo lo que mejora nuestra capacidad o nuestro desempeño acá como seres humanos, según ese propósito que nos hemos planificado antes de ingresar como seres divinos que somos. Entonces, los sueños es esa oportunidad de mantener la comunicación y la conexión entre esta dimensión humana física con la conciencia un poquito más limitada y restringida y esa otra parte nuestra ilimitada que está conectada a la sabiduría del todo y también que está conectada a las distintas dimensiones que puede abarcar el ser. Así que los sueños es una hermosa oportunidad para conocernos un poco más a nosotros mismos y para mantenernos alineados a ese propósito y, bueno, para vivir esta vida desde una conciencia más luminosa, más real, más de lo que realmente somos. Yo siempre digo que en esta dimensión estamos dormidos y si soñamos y si recordamos los sueños es porque necesitamos despertar, ¿verdad? Estamos realmente conectados en esta dimensión. Los sueños no son tan necesarios. Son necesarios para mantenernos despiertos. Pero si estuviéramos 100% despiertos, no necesitaríamos recurrir a los sueños para acceder a todo el bagaje de información divina que está en nosotros, ¿verdad? Gracias infinitas, Macarena, por darnos tu perspectiva desde... Justamente darnos tu punto de vista en este tema. Quiero ir ahora con Ana Mercedes Rueda, que ella además recibe mensajes angelicales. Ana Mercedes, ¿nos quieres contar desde tu impronta cómo es la interpretación de sueños o de mensajes? Me encanta escuchar lo que la compañera estaba diciendo, porque definitivamente como que se va complementando mucho la información, ¿no? Y desde la perspectiva de los ángeles, los sueños son una forma a través de la cual, pues, Dios, universo, los ángeles, los seres de luz, nuestros guías, pues, nos pueden enviar información, nos pueden enviar mensajes. Es una forma de clarividencia, digo yo, porque es a través de imágenes. Y la clarividencia es ver claramente. Entonces, los sueños realmente pueden llegar a ser una manera muy importante a través de la cual podemos establecer una conexión con los planos espirituales. Obviamente los sueños son muy simbólicos, la mayoría son simbolismos y por eso es que es un proceso, pues, para poder entender ese lenguaje, pero en la medida en que vamos conectándonos con nuestra intuición y que vamos lógicamente siendo guiados por ellos nos van ayudando a entender lo que significa esa simbología que nos va mostrando a través de los sueños. Hay muchas personas que pueden llegar a tener, obviamente, sueños muy literales y que son, podríamos llamar, como en un lenguaje común, predictivos, ¿cierto? A muchas personas les sucede eso. Y cuando eso sucede, lo que ellos a mí por lo menos me han dicho, yo tengo esa conexión desde los 4 o 5 años de edad, y lo que ellos a lo largo de mi vida me han enseñado es que cuando son sueños bastante literales o literales, pues son realmente temas muy, muy importantes, y por eso es que Dios, universo, el creador, pues nos manda información literal. Por lo general, es información muy simbólica que tiene que ver con situaciones que estamos viviendo, con emociones que estamos sintiendo, y obviamente ellos buscan guiarnos, ayudarnos y acompañarnos en nuestro proceso. O sea, nos dan información que nos ayude a solucionar las diferentes situaciones que podamos estar viviendo en el momento. No te oímos. Ahora sí, muchísimas gracias, Ana Mercedes, por responder, por darnos tu punto de vista. Vamos ahora con Marga Angril, con quien no hace mucho tuvimos una entrevista justamente sobre sueños. Bueno, hola. Vamos a ver, mi visión de los sueños es un poco distinta, pero está bien, porque entonces cada uno desde su lugar ve una parte, ¿no? Y entonces esto es lo que realmente hace interesante una mesa para compartir el mismo objetivo, pero desde distintos puntos de vista. Yo soy consteladora y desde hace bastantes años me di cuenta de que los sueños son constelaciones naturales. Funcionan exactamente igual que una constelación, porque nos dan información, la información adecuada para nosotros en función de nuestra manera de vivir, de nuestro carácter y desde la situación en la que nos encontramos. Y lo hacen a través de símbolos. Entonces, cuando sabes cómo funciona el inconsciente, entonces lo aplicas a la información de los símbolos de un sueño y termina dándote la misma información o muy parecido, ¿no? Para mí, todo lo que está en un sueño es el mismo que lo sueña, ¿no? Si en un sueño hay mi madre. Entonces, para mí, el símbolo es que mi madre no es mi madre, sino que soy yo misma, pero lo veo como si me lo... ¿Cómo diría yo? A ese personaje, al símbolo de ese personaje, le voy a dar el símbolo de que la información es como una información maternal, aunque no es mi madre, sino que es el símbolo de mi madre. Entonces, para mí es como trabajar una constelación teniendo en cuenta los símbolos que también se trabajan en el inconsciente. Y sí que es cierto que hay una gran variedad. Hay los recurrentes, hay los predictivos, hay toda una serie de características que los hacen singulares y luego a cada uno hay que darle el contenido que toca, ¿no? Y bueno, en básico, en la básica es así. Muchísimas gracias. ¿Cómo podemos distinguir entre un mensaje superficial y uno oculto a través de los símbolos? ¿Quién quisiera responder? A mí me gustaría responder, Fairuz. Bueno, coincido plenamente también con las compañeras, ¿verdad? De que todo lo que sucede en el sueño, en realidad, es un reflejo de mí misma. Los personajes que aparecen, inclusive los animales que aparecen, me representan en algo, en algún aspecto. Los sueños, a veces son literales. Para interpretar un sueño es importante ir primero a lo físico. Es decir, ¿qué de lo que me dice el sueño está pasando realmente en mi realidad física, verdad? Con mis relaciones o en las circunstancias de mi vida. Sin embargo, muchas veces los sueños, o la mayoría de las veces, son simbólicos. Es decir, que nos hace ir en la búsqueda de un significado que puede estar oculto, pero que en realidad responde a un lenguaje universal. Es un lenguaje universal que se basa mucho en arquetipos, es decir, convenciones colectivas, porque somos una sola humanidad, una sola conciencia humana que va procesando y recabando datos, y esos datos están grabados en un inconsciente colectivo al cual accedemos todos. Entonces, hay ciertas informaciones que vienen simbólicas, arquetípicas, que hacen que los mensajes puedan ser interpretados por todos o que hayan cosas similares a todos, pero también está la vivencia personal, también está lo que para cada uno representa cada situación o cada cosa o cada imagen según su vivencia o según su sistema de creencias, con lo cual hace que no podamos pensar en una literalidad de los símbolos o en una literalidad de las imágenes que aparecen en los sueños. Entonces, yo siento, al menos mi experiencia me ha enseñado, que para cada persona hay que interpretar el sueño específicamente para esa persona. Y por lo tanto, hay mensaje y hay claves. Es decir, cuando vamos a interpretar el sueño y vamos desde la literalidad, a veces coincide, la literalidad opera en ese momento, aplica. A veces está la simbología, entonces tengo que ir al símbolo y ahí entro. ¿Qué significa esto para ti? Hay una base inconsciente colectiva que es un arquetipo que puede tomarse como base, como para ir por ese lado, para encontrar el significado del sueño, pero a veces no es literal, a veces no, el símbolo no se encuentra un sentido, entonces hay que ir a la clave. Yo lo que he comprendido es que cuando no está claro el mensaje del sueño y tenemos que buscar la clave, es porque nos hace trabajar un poquito más. Es algo que tengo que desenvolver, que tengo que hurgar dentro de mí, es algo que me va a hacer ir más profundo adentro de mí y ahí me voy a encontrar con la clave. Y la clave es como una eureka, es como, ¡ah! Me cayó la ficha. Es como una alegría muy grande porque es como recibiste el mensaje, ¿no? Y todo el trabajo que hizo ese universo, ese Dios, esa divinidad, esa familia espiritual, esa familia angelical, ese yo superior para enviarme a esta conciencia humana, ese mensaje llegó. Entonces es como una fiesta, se siente una alegría muy grande. Gracias, Macarena. Con esto escuchándote se me ocurre una palabra que creo que es súper importante y creería que está fundamental en todo esto de los sueños, y es la intuición. ¿Qué papel juega Ana Mercedes, si quieres hablarnos sobre la intuición, cuando hablamos de la interpretación de sueños o de símbolos? Sí, y es que no puedo coincidir más con lo que dijo Macarena, definitivamente. Me conecto mucho con la explicación que nos ha dado, muy valiosa. Y la intuición forma parte total del proceso de la interpretación de nuestros sueños. Por ejemplo, lo que nos decía Macarena, ¿no? De que cada, digamos, como que no podemos generalizar en la interpretación de los sueños, sino que debe ser una cosa muy individual. Y eso también es precisamente lo que a mí, pues, los seres de luz me han enseñado, y es cuando tú quieres interpretar alguna simbología, por ejemplo, los sueños, en este caso, que es de lo que estamos hablando, o los números que se ven repetidos, u otra cantidad de cosas, tú debes trabajar en crear ese lenguaje único entre tú y, bueno, los seres de luz, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que esos seres superiores te están queriendo decir a través de esa simbología? Porque lo que un símbolo puede representar para mí, para otra persona puede significar una cosa totalmente distinta. Entonces, la intuición, que es la voz de esos seres superiores que te está hablando, te están hablando a través de ella, pues te va a ir confirmando para ti puntualmente qué significa ese símbolo con el que tú te soñaste. Entonces, por ejemplo, una recomendación que yo siempre entrego a las personas cuando me preguntan sobre cómo entender sus sueños es que presten atención a cómo se sienten dentro del sueño, ¿sí? ¿Qué emoción sienten? ¿Sienten alegría? ¿Sienten tristeza? ¿Sienten miedo? ¿Qué emoción sienten cuando están soñando y qué emoción sienten cuando se despiertan, inmediatamente se despiertan, cuando recuerdan el sueño? Porque esa emoción les va a ustedes, por ejemplo, dar una pauta de digamos, de cuál es como el tono de ese sueño, si lo puedo decir de esa forma. Y así con las diferentes, con los diferentes elementos que lo componen, ¿cierto? ¿Y cómo podemos nosotros llegar entonces a identificar todo ese significado? Como les digo, a través de la intuición. Uno puede encontrar millones de libros y millones de websites y millones de información sobre los significados de los sueños, pero esas son solo generalidades. El desafío, el reto o la meta, el objetivo es que tú puedas llegar a entender puntualmente lo que significa un símbolo, y debes prestar mucha atención a lo que yo decía hace un momento, los diferentes elementos que lo componen, los colores, otras personas que estén participando en el sueño, animales, el lugar donde estás, absolutamente todo. Conéctate con tu intuición y tú vas a poder así establecer tu propio vocabulario o tu propio diccionario de sueños, que en realidad es el que al final importa, porque es la manera en que ellos te están hablando a ti puntualmente. Gracias, Ana Mercedes. Vamos a ir ahora, tengo la siguiente pregunta y creo que me parece que quisiera que la respondiera Marga, y es sobre la relación que existe entre los símbolos y el subconsciente humano. Bueno, para mí es lo mismo. Para mí es lo mismo, el inconsciente, subconsciente, como lo queramos llamar. Aunque no quiere decir lo mismo, pero bueno, vamos a llamarle así, pues tiene símbolos. Esos símbolos que tiene el inconsciente tampoco son generales, no están generalizados, sino que cada uno tiene los suyos. Por eso, cuando trabajamos con traumas, por ejemplo, los traumas aquí están siempre en el inconsciente guardados, pero un mismo trauma o muy parecido, el símbolo no puede ser de ninguna manera igual. Porque nada es singular, todo es plural, y entonces un trauma tiene un conjunto de situaciones, de sensaciones y de vivencias que por sí es plural, y la única manera que se puede visualizar de alguna manera es a través de un símbolo. Por eso yo antes decía que nosotros, yo creo que no estamos más locos de lo que ya estamos, porque las constelaciones naturales, las que se producen durante los sueños, nos van dando caminos, nos van dando información y lo va dando hacia el lugar donde nosotros nos dirige la vida, que es el inconsciente. Nuestro inconsciente nos dirige el presente. El consciente mira el pasado y el futuro, pero el inconsciente es el que nos crea el ahora, el momento. Si ese momento está ubicado en recuerdos, en situaciones que son muy complicadas, pues nuestras decisiones para el futuro también lo son. Entonces, los sueños permiten que se establezca una armonía. Si yo me duermo feliz, contenta y de la vida, ¿no? Entonces, los sueños los voy a resolver con mi energía positiva. Si yo me voy a dormir muy enfadada, esos sueños los voy a empeorar. Entonces, desde mi punto de vista, tiene que ver, bueno, mi punto de vista y también mi experiencia. Yo hago talleres de sueños, no hago consultas de sueños específicos, aunque si se dan, se dan, sino que yo hago talleres de sueños. En esos talleres, todas las personas pueden ir experimentando esto que digo, porque también hay un método para poder recordarlos a la mañana siguiente y también hay una manera de poder pedir que lo que me ocurre ahora me dé otra visión simbólica de lo que me está ocurriendo ahora para que yo pueda comprender en qué momento de mi vida estoy. Bueno, no sé si se me entiende, pero bueno, es mi manera de trabajarlo. Claro que sí, Marga, muchísimas gracias por traernos desde tu impronta cómo es la interpretación de estos, de los símbolos y de los sueños. Tengo ahora la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos aplicar el conocimiento, cómo podemos aplicar en nuestra vida los conocimientos que traemos de la interpretación de sueños? No sé si me di a entender con la pregunta. ¿Cómo lo aplicamos en la vida diaria, esto que percibimos después o a través de un sueño que muy bien pudiera ser recurrente? Bueno, si es un sueño recurrente, quiere decir que la historia es muy antigua, que mi inconsciente ha intentado por distintas maneras de que me entere del mensaje y me está costando mucho, con lo cual tiene que irlo repitiendo y repitiendo. Sueño recurrente tiene que ver que no termino de entender lo que me dice y es importante para mí. Entonces, la manera que yo lo enseño es que todo lo que yo sueño, absolutamente todo, soy yo. Todo soy yo. Si salgo con una familia, pues todos los miembros de esa familia soy yo. El comportamiento de cada uno de los miembros de esa familia me está dando un mensaje para mí, desde la visión de esa persona que no existe, solamente existe en el sueño, pero con el concepto que yo le tengo. Es todo símbolo y cada uno de esos símbolos soy yo. Marga, por atender, por responder a mi pregunta. Ahora me gustaría que hablemos un poquitito de si existen herramientas o recursos que se puedan utilizar para profundizar en la comprensión de los símbolos. La que quiera puede responder. Sí, por favor. Macarena. Mis compañeras han dicho algo que no he dicho yo y que me parece muy interesante, y es que hay una parte importante que tiene que ver con la intuición, porque los símbolos, sí, cada símbolo puede tener todas las connotaciones que tú quieras. La intuición te dice cuál es la correcta para esa persona. Quiere decir que también es importante tenerlo en cuenta. Y cada uno de nosotros tiene intuición, sobre todo para él mismo, ¿no? Para ella misma. Entonces, desde ahí, yo creo que pues una herramienta muy buena. Sí. Me gustaría complementar un poquito que el sueño es un momento sagrado, ¿verdad? El ir a dormir es un momento sagrado donde nosotros dejamos en reposo al cuerpo físico, que es el vehículo de este espíritu. Y por eso es importante que comprendamos que todo lo que hacemos para preservar, para cuidar a este vehículo que va a estar estacionado durante unas horas, mientras el ser se desprende y va a ser su limpieza, su actualización, su reencuentro con su familia espiritual, vamos a escuelas a seguir aprendiendo para traer a esta dimensión nuevos conceptos o para alinearnos o para traer informaciones de planos superiores. Entonces, es muy importante la preparación para ir a dormir y es muy importante después el regreso, ¿no? El retorno, cómo volvemos a lo que decimos despertar a esta dimensión. Entonces, hay cosas que van a favorecer que nosotros podamos tener un mejor recuerdo del sueño, es decir, que podamos traer los mensajes al consciente, y hay cosas que van a distanciarnos de recordar el sueño. Por lo tanto, esa información puede quedarse perdida o varada, o tal vez demore mucho más en enraizar. Por lo tanto, hay cosas que favorecen la intuición, que favorecen a esa comunicación intuitiva, esa comunicación onírica, como le digo yo, esa comunicación con mis propios guías, con mi propia espiritualidad, para mantener ese puente liberado para que la información pueda fluir desde esa otra dimensión hasta esta otra a través de los sueños. Y eso sucede a través del recuerdo. Entonces, así yo pueda recordar una imagen, esa imagen es un paquete de información que tiene mucha información y mucha simbología, que si yo tengo la intuición, la sensibilidad, la atención, le doy el tiempo, el aval, ese paquete se va a ir desenvolviendo y me va a traer mucha información práctica para el momento presente. Entonces, bueno, yo siento que qué cosas podemos hacer, primero que nada, prepararnos para dormir, tener el ambiente físico adecuado, evitar aparatos electromagnéticos, el celular. Precisamos evitar tomar o comer cosas que puedan inhibir nuestra glándula pineal, porque a través de la glándula pineal es que nuestra comunicación intuitiva y onírica se mantiene fluida y abierta. Entonces, la alimentación también juega un papel importante. El beber agua antes de dormir. Es decir, como que hay un montón de cosas que necesitamos. La aromaterapia puede servir, las lámparas de sal como ionizadores naturales que purifican el ambiente también te pueden servir. Las piedras, ¿verdad? Las gemas como la amatista, por ejemplo, también te puede servir. Es decir, hay un montón de cosas que podemos hacer para mejorar nuestra intuición y también nuestra comunicación onírica. Gracias, Macarena, por esto que acabas de compartir con nosotros. Hablaste algo muy importante, hablaste de la alimentación para mantener o para facilitar la comunicación. Ana Mercedes, desde tu punto de vista como canalizadora también, ¿qué puedes decirnos al respecto? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que nos ha acabado de decir Macarena, y la alimentación es muy, muy importante porque hay que recordar que los alimentos pues tienen su propia vibración y que en la medida en que consumamos alimentos pues que tienen una alta vibración, pues asimismo nos va a facilitar a nosotros sentirnos de esa manera y conectarnos con energías de alta vibración. Entonces es muy importante tener eso presente y ser muy conscientes de lo que consumimos, sobre todo ya como al final del día, ¿no? Y la recomendación, pues Macarena y mi otra compañera, pues nos pueden confirmar, es digamos recomendable como parar de comer unas varias horas antes de irnos a dormir, o sea, mínimo unas 3-4 horas como mínimo. Y además algo que Macarena mencionaba que me llamó también la atención fue lo de los cristales. Hay un cristal que es pues el cristal transparente, el cuarzo transparente, y por ejemplo para fortalecer, mejorar, ampliar nuestra intuición, por ejemplo, tú puedes colocar un cuarzo transparente debajo de tu almohada, o sea, lo programas y lo colocas debajo de tu almohada para que pues la energía de ese cristal también te ayude a tener sueños más vívidos. Y como hemos hablado del tema de la intuición, pues es supremamente importante escribir lo que sueñes. Así no recuerdes la mayor parte del sueño, lo que alcances a recordar, escríbelo. Obviamente, es ideal que lo escribas pues tan pronto te despiertas o muy, muy, muy, muy poco tiempo después de haberte despertado para que esté más fresca la información. Pero en la medida en que tú lo escribas, eso te va a ayudar muchísimo a tener de una manera tangible como ese récord de símbolos que tú estás teniendo, que estás recibiendo, ¿sí? Que tu subconsciente te está mostrando o que los seres de luz te están mostrando. Y eso te va a ayudar muchísimo a afilar esa intuición y a ir entendiendo de qué manera ellos te están hablando para poder interpretar más fácilmente tus mensajes. Gracias, Ana Mercedes. Hay una preguntita, está 3 veces en el chat, así que quiero traerla, y es sobre sueños acerca de premoniciones. Mm. Alguien decía que soñó algo y enseguida a los 2 días ocurrió. ¿Qué podemos decir a qué conclusión podemos llegar desde cada punto de vista? Empezamos por Macarena. Bueno, gracias. Bueno, hay muchos tipos de sueños, ¿verdad? Como dijimos, no estamos solos acá en esta dimensión, estamos acompañados por todo ese séquito de seres de luz que nos acompañan en esta trayectoria, porque ellos también están evolucionando con nuestra experiencia, ¿verdad? Ellos también están viendo, digamos, desde esos planos superiores, cómo nos manejamos, cómo decidimos cuáles son las conexiones. Y obviamente que desde allí arriba, donde no hay tiempo, no hay futuro ni pasado, todo sucede en el presente, pueden avisarnos de circunstancias que podemos estar generando hoy, ahora, aquí, con las decisiones que estamos tomando o por cómo estamos moviendo nuestra energía. Entonces, muchas veces se presentan en nuestra vida lo que yo llamo puntos de bifurcación. ¿Qué son los puntos de bifurcación? Son esos momentos en el camino donde nosotros tenemos realmente el libre albedrío de decidir generar este camino o generar este otro. Pero a veces desde la conciencia humana no nos estamos dando cuenta porque vamos en automático, vamos programados a generar más de lo mismo. Pero se está presentando en este momento presente una oportunidad de cambio de paradigma, de cambio de programación, de salir de una programación, de parar de repetir algo. Y eso depende de la decisión que tomemos en ese momento. Por eso muchas veces los sueños premonitorios nos dicen, mirá qué estás yendo por acá. No quiere decir que eso te va a pasar. A veces sí, pero no siempre. A veces los sueños premonitorios vienen porque nos dan la certeza de que tenemos tiempo de cambiar la dirección, el rumbo y el destino de lo que estamos provocando. A veces, otros casos, por ejemplo, pasa mucho con personas que ven o se enteran de que un ser querido está por fallecer. ¿Qué te dice este sueño premonitorio? Nos enfrenta con la realidad de que tal vez no estemos haciendo lo que querríamos, tal vez no le estamos diciendo te amo, tal vez no lo perdoné, tal vez no lo estoy viendo más a ese ser querido, tal vez lo abandoné un poco porque sigo con mis cosas, porque soy joven, porque estoy en la mía. Y la vida que te está, y el sueño que te está diciendo, mira que nada es infinito en esta vida. Si quieres pasar más tiempo para después no sentir falta o culpa, es la hora de estar un poquito más con esta persona. No le estás provocando la muerte con este sueño. Tú, no es tu culpa, no es tu responsabilidad que porque hayas soñado que esa persona va a morir, tú no lo causaste. Simplemente tu familia que te ama te avisa que si quieres pasar más tiempo con él, ahora es el momento. Para que después no sintamos culpa, ¿verdad? O falta de haber hecho algo cuando teníamos la oportunidad de hacerlo. Es decir, los sueños premonitorios pueden ser cosas que van a pasar y que es inevitable que pasen y nos preparan para ese momento. Pero también pueden ser situaciones que puede que pase o no y depende de mi decisión en ese momento. Por eso cuando viene el sueño un poquito antes, una semana, un mes antes, y después no lo comprendemos a veces el sueño premonitorio. Y de pronto estás a los 30 días en una situación y te baja toda la información del sueño. ¡Ay! Esto es lo que me quería decir el sueño. Quiere decir que tengo opción, que tengo libertad, que puedo elegir. Muchas gracias, Macarena. Vamos a ir ahora, Ana Mercedes, ¿te parece? ¿Nos quieres contar desde tu percepción cómo son los sueños premonitorios? o a qué se deben? Bueno, desde esta perspectiva, cuando una persona tiene sueños que son premonitorios, sueños que se terminan convirtiendo en realidad, pues obviamente eso te muestra que tú eres una persona que tiene ese canal pues muy desarrollado, ese canal de comunicación muy abierto, ¿cierto? Y como dije al comienzo, pues de acuerdo a mi experiencia, yo lo llamo pues como algo que forma parte de la clarividencia, porque todo lo que tiene que ver con imágenes es clarividencia, es ver claramente. Entonces, tienes ese canal de comunicación muy abierto y también dentro de lo que ellos a mí me han enseñado, pues todos nacemos con capacidades, con habilidades y virtudes, ¿sí? Con lo que comúnmente llamamos dones, pero en realidad todos los tenemos. Ahora bien, si tú, por ejemplo, tienes esa habilidad de recibir esa información a través de sueños, pues es porque hay muy posiblemente un propósito con esa información, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú recibes un sueño sobre una persona o una situación X, entonces la sugerencia es que tú preguntes, que tú preguntes y digas, bueno, Dios, universo, ángeles, como tú les quieras llamar, ¿qué hago con esta información? ¿Qué debo hacer yo con esto? Y tú lo vas a sentir o te va a llegar ese mensaje de que de pronto debes hablar con una persona, que debes enviarle luz, que debes orar por ella. En fin, puede ser cualquier cosa, pero hay por lo general un propósito, porque el hecho de que a ti te llegue esa información, pues es por una razón, tiene una razón de ser, ¿sí? Entonces lo importante es que tú trates de tener como una actitud proactiva y que le pidas al universo, a Dios, a los ángeles que te guíen para saber qué acción tomar con ello. Pero debes tener muy presente que, claro, tú tienes ese canal muy, muy desarrollado, muy abierto. Y si lo tienes, pues lo ideal es que lo pongas al servicio de otras personas y lo puedes hacer de esa manera, por ejemplo, que te acabo o que les acabo a ustedes de compartir. Gracias, Ana Mercedes. Marga, ¿quieres compartir con nosotros un poquito sobre estos sueños que son premonitorios? Bueno, yo los sueños premonitorios los trabajo en función de cómo han sido, qué me cuentan. Soy muy reacia a que se cuente. Los sueños premonitorios, evidentemente, es cuando lo llamamos un sueño de futuro, ¿no? Cuando yo estoy soñando algo que va a ocurrir en el futuro, conmigo o con alguien, ¿no? Es un tema muy delicado. Yo nunca cuento el futuro de nadie porque no lo sé. Porque yo puedo creer algo, pero no sé el futuro de nadie. Y ahí no me puedo fiar de lo que imagino, creo o siento. Porque necesito un gran respeto para el otro y yo sé que si le hablo de futuro, le puedo crear ese futuro y no tengo ningún interés en crear futuros de nadie. Con lo cual yo aquí voy con muchísimo respeto. No suelo aceptar información de futuro de nadie, pero es mi manera. Entiendo que cada uno está donde necesita estar. Muchas gracias, Marga. Bueno, eso me encanta, estos espacios que es para escuchar diversas opiniones y además a lo que vinimos, a la interpretación, y es justamente eso. Así que súper agradecida con ustedes tres y con todas las personas que nos están acompañando en el chat. Hay muchas preguntas, así que ¿les parece si vamos con algunas de ellas? Claro. Empecemos. Ay, Macarena, creo que está diciendo algo. Ay, ¿tienes? Ahí estás. Gracias. Me parece súper importante lo que acaba de mencionar Marga. Me encanta porque estoy plenamente de acuerdo con lo que voy escuchando de las compañeras. Mi forma de trabajar con los sueños no es interpretarle los sueños a las personas, sino acompañar a las personas a que interpreten sus propios sueños. Entonces, desde ese lugar, cuando hablamos de un sueño premonitorio, ¿verdad? Es la persona la que ve las distintas posibilidades, pero no estamos decretando ninguna posibilidad, sino la plena conciencia de cómo estamos moviendo nuestra energía y qué podríamos generar si continuamos por ese lugar, ¿verdad? Entonces, es muy importante, me parece a mí, que el soñador es la única persona que conoce realmente qué es lo que su espíritu, su universo interno le quiso decir a través de su sueño. Y nos, al menos yo como terapeuta y también las personas que se forman con mi escuela, no interpretamos a otras personas, sino que acompañamos a desglosar el sueño para que el propio soñador descubra el mensaje de su propio sueño. Tal cual, tal cual. Sí, bueno, si me permites rápidamente. Sí, claro. Es tal cual. Yo creo que estamos coincidiendo todas en lo mismo. Lo estamos de pronto diciendo de diferente manera, pero estamos coincidiendo en lo mismo y totalmente me identifico con lo que acaba también de decir Macarena. Porque no se trata de uno decirle a la persona o interpretarle a la persona el sueño, sino yo creo que al contrario, yo creo que el mensaje general aquí ha sido que tú, quienes nos estás viendo y escuchando, te conectes con tu propia intuición, con tu propio interior, y que tu interior te va diciendo a ti puntualmente qué es lo que ese sueño te está diciendo a ti, y no basarte en información externa. Y cuando se trata de un sueño premonitorio, no es ir uno a decirle a la persona, me soñé que su papá se va a morir mañana. Obviamente que no. Obviamente uno no va a hacer eso. Sino que hay una razón de ser para los sueños. Y por eso yo mencionaba que es muy importante que tú preguntes, ¿sí?, al universo, a los seres de luz, a Dios, como tú le llames, qué hacer con esa información que tú estás recibiendo para ayudar a otras personas si los sueños son, por ejemplo, sobre otras personas. Y puede ser el simple hecho de hacer una oración por ella, que no es que sea simple, sino es algo que puede ser muy puntual, como es orar por esa persona, como es enviarle luz a esa persona. Y en ningún momento se pretende violentar o manipular su libre albedrío, sino que cada quien más bien se conecte con su intuición, y su intuición es la que le va a dar la información y la guía que necesita para entender lo que los sueños le están diciendo. Gracias, Ana Mercedes. Me encanta que estamos entendiendo todas lo mismo, porque él se dijo en un principio que es muy individual. La interpretación del sueño es muy, muy individual. Así que vamos a ir con algunas de las preguntitas del chat. Hay muchas, así que iremos lo más rápido que podamos. José Lomeli, desde Estados Unidos, nos dice, yo no sé nadar y en sueños saco a alguien del agua. ¿Eso querrá decir que estoy trascendiendo algún miedo? ¿Quién quiere decirle algo a José? Pues a José, decirle que él es el que saca al ahogado y al mismo tiempo es el ahogado. Entonces, bueno, él mismo que interprete, ¿no? Si él mismo es el ahogado y el que saca el ahogado, tal vez la información quiere decir que, como es las dos cosas, pues no tiene por qué tener miedo. Pero esto es una conclusión gratuita y divertida, ¿no? Pero él es las dos cosas. Él es el que se ahoga y el que saca al ahogado. Desde mi punto de vista, el sueño, todo lo que sale en el sueño son símbolos que son de la misma persona. Entonces, tal vez ahí puede interpretar que él puede salir del agua si no está bien. No lo sé, pero esto evidentemente, bueno, me atrevo porque es algo muy fácil y que no implica nada más que quitar un miedo que uno mismo puede. Gracias, Marga, por tu respuesta. Ana Mercedes. Si puedo complementar lo que Marga está diciendo, desde esa perspectiva de Los Ángeles, el agua tiene una connotación muy, muy espiritual, muy, muy espiritual. Entonces podría ser, acuérdate, tú te conectas con tu intuición y tu intuición te dirá para ti qué significa. Pero en términos generales puede ser, por ejemplo, como el hecho de que si tú estás en el agua y estás ayudando a otra persona, puede ser el que tú puedes realizar una labor de servicio para ayudar a otras personas a sentirse mejor, a sentirse más conectadas a ese nivel, ¿no? A ese nivel espiritual. Entonces, como te digo, términos generales, ya tu libre albedrío y tu propia intuición te confirmarán si ese sueño realmente puede llegar a significar eso para ti. Muchas gracias, Ana Mercedes. Vamos a ir ahora con un mensajito de Anusha, que nos dice, nos saluda desde México, el contenido onírico, perdón, es información del inconsciente de realidades paralelas u otras dimensiones. No, el contenido onírico es de esta dimensión y se suele dar cuando hay abstinencia sexual voluntaria o no. Y eso Gracias, tiene un contenido muy amplio, muy amplio. Se suele dar cuando uno pasa temporadas de abstinencia sexual. Tanto si lo he decidido como si la vida me lo trae. Entonces, bueno, aquí, ¿no? Muchas gracias, Marga. ¿Alguien más quiere agregar algo con respecto a este tema? ¿Podrías repetir la pregunta? Sí, claro. Sí, por supuesto. Era, ay, se me perdió, vamos a encontrar. El contenido onírico es información del inconsciente y de realidades paralelas u otras dimensiones. Yo siento que sí. Que es de esta dimensión, es del inconsciente colectivo y también es de distintas dimensiones y por lo tanto de realidades paralelas, porque el propio ser habita distintas realidades desde el punto de vista que, por ejemplo, el alma habita el pasado principalmente. Entonces, en el alma hay recuerdos del pasado, por ejemplo, en el sueño anterior, el sueño donde él no sabe nadar y, sin embargo, rescata a alguien, ¿sí? Uno de los motivos por los cuales una persona puede presentar un bloqueo o un miedo por el cual no tiene miedo a nadar y no aprende a nadar porque le da miedo, justamente muchas veces esos bloqueos son del inconsciente colectivo proveniente de un trauma que tal vez no sea de esta vida, que sea de otra vida, pero que ese trauma se activó en esta vida con algún incidente y eso aumentó el miedo a nadar. Entonces, eso es una memoria del alma, es una memoria de otra dimensión, de otro tiempo, pero como para el espíritu todo habita en el presente, hay una parte del alma que habita el estarse ahogando o el miedo a ahogarse, por lo tanto no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Pero en esta dimensión, con este cuerpo y con esta conciencia, yo puedo destrabar para mi alma y para el inconsciente colectivo que está asociado a mi espíritu, ese trauma y ese miedo. ¿De qué forma? Aprendiendo a nadar, superando ese miedo. Cuando yo supero ese miedo y aprendo a nadar y puedo nadar sin sentir que me voy a ahogar, estoy liberando un montón de memorias, inclusive de celulares, del cuerpo, de ancestros que tal vez murieron ahogados también. Por eso está la memoria del cuerpo, que también habita el pasado. Es decir, yo siento que muchas veces los sueños están hablando de muchas realidades paralelas, de muchos tiempos y de muchas dimensiones, pero todas confluyen en el aquí y el ahora con este cuerpo, con esta vida. Muchísimas gracias, Macarena, por tu respuesta. Hay muchas preguntitas, pero hay una que está dos veces porque no lo tocamos el día de hoy y voy a traer la de Marisol Orrego. Ella nos pregunta, ¿qué hay de la parálisis del sueño? Interesante. No sé si mis compañeras quieren decir algo o si meto yo la cucharada aquí mismo. Yo cortito y fácil, que te has despertado antes de que te volviera a tu cuerpo. En la noche vamos a muchos sitios, como lo ha dicho antes, creo que Macarena. Entonces nos puede pillar un ruido o algo y nosotros no hemos vuelto al cuerpo. Entonces, pero en el cuerpo tenemos un colega, tenemos un colega que guarda el cuerpo, pero no puede, no tiene el monitor, no lo puede movilizar. Entonces, si hay un ruido o algo, quiero despertarme, pero no he regresado totalmente, no me he incorporado, entonces hay una parálisis del sueño que suele dar mucho miedo. Pero en el momento que muevo un dedo, en el momento que muevo una mano, que muevo cualquier dedo del pie, automáticamente ya está, ya el cuerpo se activa con quien yo soy. Y ya despierto, no pasa nada, no tiene ningún efecto secundario eso. A aparte del miedo que me pueda dar en ese momento. Ana Mercedes, quería decir algo con respecto a esto. Sí, pues bueno, aquí digamos complementando, ¿no? Y yo estoy aprendiendo un montón de ustedes, de verdad que estoy aquí fascinada escuchándolas a las expertas. Y pues, digamos, a mí, por ejemplo, me sucedió, ¿sí? Hace mucho tiempo me sucedió. Y bueno, pues como mi tema es energía, seres de luz, ¿verdad? Entonces, en ese momento en que a mí, por ejemplo, me sucedió, yo no solamente sentía la parálisis, sino que yo sentía que una energía como que estaba como encima y yo no me podía mover, ni siquiera podía vocalizar. Yo trataba de hablar y no podía. Y sentía mucho miedo. Y trataba yo mentalmente, por ejemplo, de repetir el Padre Nuestro. Y uno se sabe el Padre Nuestro, se lo ha sabido siempre desde pequeño, sobre todo cuando ha sido criado pues bajo una religión católica, por así decirlo, ¿cierto? Y se me olvidaba. Llegaba un pedazo y se me olvidaba. Y era sobre todo esa incapacidad para poder hablar, para poder vocalizar. Yo trataba y no podía. Y me pasó en varias ocasiones. Y bueno, para quienes creemos que existen pues seres en los planos espirituales, también así como hay seres de luz, hay seres que no tienen mucha luz y pueden llegar a tener algún tipo de interacción, ¿cierto? Entonces, como les digo, eso me pasó a mí a nivel personal y cuando eso me sucedió fue cuando empecé como a profundizar y a querer entender de qué se trataba. Y entendí pues que era esa parálisis del sueño, pero una parálisis del sueño que también, por lo menos en mi caso, y que he escuchado testimonios de muchas personas también, puede suceder a raíz de ese tipo de interferencias de otro tipo de energías. Ahora, lo importante es cómo lo superé yo y cómo no me volvió a suceder. Pues, obviamente, es no dejarse uno apoderar del miedo, ¿sí? Y es pues estar uno pues muy, muy de la mano de la luz, tratar uno de estar muy, digamos, como muy de ese lado, trabajar uno en su ser, trabajar uno en sus emociones, en su corazón, etcétera. Y eso pues le ayuda a uno a evitar ese tipo de experiencias. Pero como les digo, eso me pasó a mí y a raíz de eso que me pasó fue como aprendí de qué se trataba y he oído muchos casos de muchas personas a las que les ha sucedido lo algo parecido, sin querer decir que sea siempre esto, ¿no? Pero puede ser también una situación que se puede presentar para algunas personas. Muchísimas gracias, Ana Mercedes. Macarena, ¿quieres agregar algo con respecto a esta preguntita? Sí, me parece súper importante y estoy de acuerdo con las dos. Sí, a veces la apnea se produce porque el cuerpo energético no encastró todavía en el cuerpo físico y por lo tanto hay como un delay. Entonces la conciencia que comanda el cuerpo no están enchufados los comandos, digamos, no se encendió el interruptor, entonces no está esa conexión. Y la otra, hay otras formas, hay otros motivos. Por ejemplo, lo que comentaba Mercedes, por eso hablaba hoy también de la preparación para soñar, porque es muy importante prepararnos para mantener al cuerpo o al vehículo protegido. Por ejemplo, cada uno tendrá sus recursos para hacerlo, ¿verdad? Podemos envolver al cuerpo en una luz dorada y mantener así la intención y la autoridad de que este cuerpo está protegido dentro de la luz, amparado por la luz, y ninguna energía puede entrar a este cuerpo sin permiso, porque durante el sueño, cuando nosotros dejamos el cuerpo, a veces hay energías interferentes que pueden querer utilizar al cuerpo, ¿verdad? Pero ese guardián nos avisa para que reaccionemos a tiempo. Y como decía la compañera Mercedes, todos tenemos recursos. Cuando esto pasa es porque ya tenemos recursos de protección energética y es el momento de aplicarlo, ¿sí? Toda evolución espiritual implica que vamos a tener herramientas para los desafíos que se nos van a presentar en la vida. Entonces, en ese momento tú tenés un recurso. El Padre Nuestro es un recurso de protección y de liberación muy poderoso. Y hay otros más. Cada uno tendrá los suyos. Entonces, son momentos para aplicar esas herramientas. Por algo se nos dieron. Y en eso, esos son los momentos donde realmente apelamos a los recursos que tenemos. Hay otra posibilidad, que es cuando estamos por entrar a un sueño lúcido. Muchas veces, al menos en mi experiencia, esa parálisis es la puerta para entrar a un sueño lúcido. Podemos encastrar, despertar, o podemos mantenernos en despiertos con el cuerpo dormido e iniciar un viaje astral o un sueño lúcido. Es lo que podría acotar un poquito sobre eso. Muchísimas gracias, Macarena, y gracias a todas. Estoy pasando un momento muy, muy agradable y con mucho aprendizaje, además, sobre el tema que hemos elegido para la mesa. Me gustaría que cada una pueda contar un poquito en lo que están trabajando en este momento. Así que, Ana, sé que nos vas a hablar sobre tus redes. ¿Quieres comunicarle a todas las personas que están ahí detrás de la pantalla cuáles son? Gracias. No, bueno, a ustedes, como siempre, gracias por invitarme a este espacio. Ya he estado en anteriores ocasiones con Mindalia. Llamo a Mindalia y, bueno, ustedes me pueden encontrar en redes como la Mercedes Rueda, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Y pues soy escritora, he escrito 4 libros hasta el momento y hago coaching espiritual y de manifestación. Y bueno, obviamente el tema de los sueños es una de mis pasiones también, así que espero que sigan en contacto y que sigan obviamente todo el tiempo a Mindalia. Y me ha encantado compartir el espacio con las otras dos expertas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Vamos ahora, Macarena. ¿Nos quieres contar un poquitito sobre un curso que tienes por allí? Con todo gusto. Bueno, quiero agradecer este encuentro. Es la segunda vez que participo con Mindalia. Me encantó, Fairuz, tu guía. Gracias. Las compañeras, también aprendí mucho. Me encantó compartir con ustedes este tema tan fascinante para mí. Soy escritora también. Escribí 3 libros, uno de ellos de interpretación de sueños. Me dedico específicamente a la lectura áurica, a la interpretación de sueños. Y bueno, lo que me gustaría contarles a las personas es que en el mes de junio, mayo, fines de mayo, junio, comienza una formación de interpretación de sueños con la posibilidad de convertirse en terapeutas oníricos. Descubrí un método donde poder transmitir esta forma de autointerpretación de sueños. El primer nivel es de autointerpretación de sueños y después cómo poder acompañar a otras personas a interpretar sus propios sueños sin interferir, ¿verdad? Y bueno, yo soy Macarena Jorge Osaba, así que así es como me encuentran. Gracias. Muchísimas gracias, Macarena. Marga, me gustaría que le compartas en este momento a toda la comunidad de Mindalia en qué estás trabajando. Bueno, yo siempre trabajo más o menos en lo mismo. Tengo formación de constelaciones, que suele ser un año, y que ahí tengo varias, ¿no? Una de presencial, una de mixta y una que es totalmente online, ¿no? Que es una learning. Y siempre me dedico más o menos al mismo. Es cierto que voy haciendo talleres y voy haciendo monográficos, pero no es un orden, simplemente surge y lo hago. Pero lo que sí que está fijo son las formaciones. Y ya está. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas por haberme acompañado el día de hoy. También quiero agradecer y enviar un saludo muy grande a toda la comunidad de Mindalia y a todas las personas que participaron del chat. Les recuerdo que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus para que puedan verlo, compartirlo las veces que quieran. Un abrazo muy grande para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias también para todas. Chao, chao. Gracias. Bendiciones para todas. Bye. Chao.